corazón. Que guarde las ilusiones que dejaste atrás. Ya sé que a ti lo lindo se te olvida. Es que si a ti nunca te importó nada, qué sencilla es tu vida. Hoy te vas hablando y que hablas de mi vida, que ya casi no te entiendo. La verdad fue que me equivoqué, no debí de amarte tanto. Y olvidarte es lo mejor que puedo hacer.